historia. W, el sobreviviente. W, sí, ese sandal, racata. Dedicado para Maurito, Maurito, DJ Maurito, que está en Entre Ríos, sino que escucha a través de www.nochescalientes919.blogspot.com. Siguen llegando mensajitos al Panda 1515. Hola, dejo mi número para chicas, dice Ariel. El número de Ariel es el 1558405077. 1558405077. Y dicen, Jorge, busco hombres hasta 41, bien puestos. Yo blanco, rubio, de ojos verdes. Se llama Jorge. Jorge, negro, se llama como vos, negruchita, pero vos sos mi caribeño, ¿eh? Y el celu de este Jorge, no sé, tiene 500.000 números. Yo lo digo como me sale acá, ¿eh? 54, 22, 25, 51, 17, 71. 54, 22, 25, 51, 17, 71. Vos también podés mandar tu mensaje, agarrar el celu, escribir la palabra Fanta. Manda tu mensaje, el título del tema o lo que quieras y lo envías al 1515. Yo también te quiero, Maurito DJ 09, aunque no te conozca. Eso es una masa siempre haciendo el aguante acá a la 91.9. Vamos a pasar a los auspiciantes, pero nos adelantamos a la noche de mañana, ¿eh? A la noche de mañana que se viene el cuarteto en el Fanta y es lo que me gusta a mí. Se viene la 21 de esta manera. Y sí, chicas sexy, le vamos a bailar mañana a mover caderas, a mover pelvis, todos con banda 21, un fantástico bailable, Avenida Rivadavia 347511, papá, los 100 programas del golazo, ¿eh? Y mañana todos también con documento y mayores de 18. Ella tiene cuerpecito que parece una guitarra, cuando mueve la cintura el swing me agarra. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa. Ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera, remeña todo tu cuerpo como culebra. Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba. Muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más, suavecito. Muévete, muévete un poquito más, muévete. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa. Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba. Mi chica baila rico, ella baila pegadito, si bailas tú con ella te quedas loquito. Es fuego lo que tiene mi chica en su cintura, cuando mueve el esqueleto, qué sabrosura. Muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más, suavecito. El cuerpecito que parece una guitarra, cuando mueve la cintura el swing me agarra. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa. Mi chica baila rico, ella baila pegadito. Eventos, reuniones, agasajos, cenas, despedidas, resto bar Cristóbal, canto bar, humoristas, show, pantallas gigantes, transmisión de partidos, fútbol, tenis, boxeo, etcétera. Ambiente climatizado con la mejor atención y un nivel de excelencia que se ajusta a tu gusto y necesidad. Avenida Pavón 2496, esquina Alberti. Llámanos 4941-3144. Marcelito Arzaigor. Magenta Discos, Colombres 107, www.magentadiscos.com. 4958-1333. Fantástico Bailable, Avenida Rivadavia 3475, www.fantásticodeonce.com. La López Night Club, Vicente López 2152 Recoleta. Lo mejor de Recoleta lo tenés en La López Night Club, Jorgito García. Consultalo, llamalo, acércate a La López Night Club, Vicente López 2152. La Previa Open Bar Pool. Tenemos Facebook, Bar La Previa, Avenida San Juan 2738. La 21, chica sexy, sí, para ella, para Rosita, sí, claro que sí, Rosita, te quiero, la banda de la... Dale, Vero. Va a estar banda 21 mañana, Fantástico Bailable, no te lo pierdas, Avenida Rivadavia 347511, papá, y tenemos un llamadito al aire, ¿no, negro? Buenas noches. ¿Cómo te va, Lore? ¿Con quién hablo? Pizzero, Marcelo, que te llevé la pizza el otro día. Hola, Marce, buenísima tu onda, es... Ya, tenés vos... voz de locutor y todo así, cuando quieras venir, larga Morganti ahí, venite para acá. Ahí, ¿qué pues, pelote que hay ahí atrás? ¿Qué hay? Ante todo quiero que le digas un feliz cumpleaños a Calladito. ¿Al Calladito? Calladito, que le digas feliz cumpleaños. ¿Tenemos por ahí el feliz cumple? A Papi, ahí está, me escucha acá. Es un amigo. Que los cumplan, todos juntos, vamos, Morganti. Que lo cumplas, Papu y Calladito. Que lo cumplan. Feliz, gracias, feliz gracias, cumpleaños, gracias. Chicos. Gracias, feliz cumple, no, feliz cumple. Me imagino. Al gordo Pony, que al gordo Pony mandale saludos. Un beso grande, así mira, recalentito para el gordo Pony. Guille sí. También, bueno, eso es lo que estamos con el Guille estoy pizzería, enojada, dale. Después lo voy a hablar con el Guille. El Guille es el más mejor, ese, gallina, nah, de acá, no sabe, viste, nah, tiene varios Guille. Cuadros, es un barrilete atómico. Es barrilete, Guille, ¿no? Sí, claro que es un barrilete. Es una tortilla, viste, de las que se dan vuelta. Es una Manola. Cosa así. Ah, para Manola, porque si no, el gordo Pony le van a pegar. ¿A Manolita, la mujer del gordo Pony? Sí. Dale, un beso grande para ella también. Ustedes saben que yo no tengo drama. Dale, Lore. Pero bueno, a ver, ¿me cantan una canción todos juntos ahí? No, no sabes, esto dejó de ser una pizzería hoy, ¿eh? Ah, sí. O no es pizzería, cualquier cosa. Claro, está bien. La verdad, Marce, te agradezco enormemente porque sos el único que me cumpliste ahí de Morganti cuando hago algún pedido o algo. Porque después, dale, escuchá, dice, me chamulla, me chamulla. ¿Puede ser? Un tema del gordo Luis, sí, puede ser el que me gusta. La pollera colorada, ¿querés? Para el gordo Pony. Para el gordo Pony. Son todos los pibes de la plaza de la José Cepa. Bueno, no importa que sean de la José Cepa. Feliz cumpleaños para todos. El negro está feliz, se le puso una sonrisa oreja a oreja porque mi operador es que me era. Pero está todo bien. Dale, Lore, te mando un beso. Gracias a la onda, Lore. Dale, dale. Y vamos con el gordo Luis dedicado a todos. Fratelli Morganti, vamos. Se viene el gordo Luis. La pollera colorada. Fratelli Morganti, vayan chicos, que hay una joda bárbara 4912-2554, Fratelli Morganti, mi amigo, mi ex amigo Guille y el quembero de River, barrilete atómico y chamullero, bla bla bla. Al son de los tambores, esa negra se amaña, el sonar de la caña, va brindando sus amores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra sabe mucho que caramba, con su pollera colorada, por eso le digo mi negrita linda, ven pa' acá. Con su pollera colorada, ay como sandunguea esa negrita soledad. Con su pollera colorada, pa' allá pa' acá, como ella baila pa' gozar. Con su pollera colorada, pa' allá y pa' acá, ay mi negrita soledad. Con su pollera colorada. Cuando le canto a Soledad, me siento contento, porque con su movimiento, inspiraciones ya me da, y por eso le digo, negrita linda, ven pa' acá. Con su pollera colorada, pa' allá y pa' acá, como ella baila pa' gozar, con su pollera colorada. Son de los tambores, esa negra se amaña, el sonar de la caña, va brindando sus amores, es la negra soledad. la que goza mi cumbia. Esa negra sabe mucho que caramba, con su pollera colorada. Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá. Con su pollera colorada. Ay, cómo zambombea esa negrita Soledad. Con su pollera colorada. Pa' allá, pa' acá, como ella baila pa' gozar. Con su pollera colorada. Pa' allá y pa' acá, ay, mi negrita Soledad. Con su pollera colorada. Qué grande el Gordo Luis, este tema dedicado para todos los chicos de Fratelli Morganti que están ahí a plena joda. Pero bueno, les cuento a ellos que si esta noche quieren venir a Fantástico, está Karina y el Polaco, todos mayores de 18 años y con documento, Hasta las 0:30 las parejas entran gratis y hasta la 1:30 de la mañana las chicas entran gratis. Así que todos al Fanta, Hola, somos Yanni y Sole de Bajo Flores y queremos que nos pases el tema Mi Historia Entre Tus Dedos, Daniel Agostini. Gracias, la radio está re piola. Y vamos con el Dani Agostini, que le hizo una nota espectacular. El otro día me dedicó el show en el Fanta, Y vos lo pediste al Fanta 1515, vos también podés pedir tu tema, agarrar el celu, escribir la palabra Fanta, deja un espacio, título del tema, tu mensaje y lo envías al 1515. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo ni puedo discutir que no lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Es que me estoy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Mi problema sabes que se llama tú. Solo por eso me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que a ti también te he perdonado. En cambio tú, si lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Busca alguna excusa y luego márchate, porque de mí no deberías preocuparte, no debes provocarme. Yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras. Acabaré de tu sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Una cosa que yo no te he dicho aún. En mi problema sabes que se llama tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Que a ti también te he perdonado. En cambio tú, si lo siento, no te quiero. Si te me vas, resisto. Todavía me entregas tus dedos. Na, na, na. Na. Qué grande, Daniela Bottini, Historia Entre Tus Dedos, la canté con Leito del Super Quinteto, porque se viene el CD del Super también, Este tema aquí, la verdad está bueno. La canté en Aucu, ahí en Puerto Madero, con Leito, un beso grande para mi amiguito Leito de la Cruz, Ni Bolo, la me... La... Me diste ayer, jaja, te había pedido un tema de la zorra y el perro, tuve ganas, pero todo bien. Me lo pasás la guachita. Hola, guachita hermosa, ¿por qué no te conectaste al MSN y charlamos, Claro, estuvimos con la nota de Meta Guacha cuando vos mandaste el mensaje, lo tenía traico acá en vivo en el estudio. La verdad hizo re lindo, estuvo lindo, lo negro que estuvo lindo, se pasó traico, la verdad, la re buena onda. Se fue manchado con mi desodorante, daba beso que mancha blanco, que yo me pido desodorante. Se fue todo manchado traico, pero me hizo todos los temas, hasta los que me censuraron de ollas vacías. Grande papachuchi, grande traico. Sí, traico va a estar el martes 23 en Fantástico Bailar. La mega fiesta de Fantástico FM, los queremos todos. Tenemos confirmados el Judas, el perro. El Judas es el que. ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa? Y lo tuve también acá en Fantástico FM. El Pingui se hizo totalmente ídolo de Judas, no te das una idea. La tengo a mi amigo Carlitos, al perro, lo tengo a la base. A Nico, no, Nico es el de Guacho, la base no vino ese día. Guacho, Nico, mi amiguito Nico, a la zorra, que la voy a tener en vivo el miércoles, el martes. Voy a tener a Miguelito acá en Noches Calientes, a Zambau, a Néstor, mi amiguito Néstor, la Liga. Vamos a tener a Tito, el Cabe, que recuerdo como yo, la Liga, palmas arriba, es el que no hace palmas, la Liga. Vamos a tener a los Jedes, al Gordo Luis, porque la cumbia se baila así. Meta Guacha, cumbia chapa y Meta Guacha. Vamos a tener el Arrebato, porque pintó el Arrebato, guacho. Impacto Norteño vamos a tener, creo que a Bárbara de Venezuela también, según me dijo Leo Producciones, que se había confirmado Juan Cruz, pero no lo tengo chequeado. Y también vamos a tener a mi amigo Leito Lacroze de Super Quinteto. La super mega fiesta de Fantástico FM en el Fanta. Vos también podés pedir tu tema, agarrar el celo, escribir la palabra Fanta, dejar un espacio, título de tu tema o tu mensaje y lo envías al 1515. Y si querés tener las mejores posiciones del Kama Sutra en tu celular, solamente tenés que enviar la palabra gemido al 70700. Gemidos como este con el cual me voy a la pausa. www.fantásticodeonce.com. Un viernes único es lo que te ofrece Fantástico, porque por primera vez en un mismo escenario, el matrimonio de la movida tropical. Sí, el Bonaco y Karina. Mentiroso, corazón mentiroso. Karina y el Bonaco. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no. Las parejas entran gratis hasta las 0:30 y las chicas gratis hasta la 1:30. El Polaco, Karina, el Polaco, Fantástico de Viernes, Rivadavia al 3411. Un regreso esperado por todos los bachateros. Aventura presenta Lost in Love. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. 17 nuevas bachatas como a vos te gusta. Los dos estamos perdidos. Aventura Lost in Love en compactos y ringtones Magenta. Vuelve el cuartito al Fanta. Sí, el cuarteto. Con ellos. Aventura. Ella tiene el cuerpecito que parece una guitarra. Este sábado, Fanta. Tiene causa de la Fanta 21. Está gritando, sé que no se entera. Nuevo show, nuevo disco. Fanta 21 en Fantástico Bailable. Para bailar toda la noche. Toda la noche. ¿Cómo me trata? A mí me tiene enamorado. ¿Cómo me trata? Imposible faltar. Cuarteto. Noche de cuarteto en el Fantacón. Fanta 21. No es fácil para mí. Vamos todos gozando para gozar el Fantástico de sábado. Rivadavia el 3400 en 11. Fantástico FM. Ya somos parte de tu vida. Y tú te ganas. Yo también tuve ganas de gritar que abrazarte, tuve ganas de tener tu cuerpo junto a mí, tuve ganas de gritar que te amaba, pero tú no estabas. Yo también tuve ganas, yo también tuve ganas de gritar que te amaba, pero tú no estabas. Te fuiste de mí una tarde, sabiendo que tú eras todo para mí. Te fuiste de mí una tarde, sabiendo que tú eras todo para mí. Y trataré de olvidarte. La zorra. Tuve ganas de tener tu cuerpo junto a mí, tuve ganas de gritar que te amaba, pero tú no estabas. Yo también tuve ganas, yo también tuve ganas de gritar. Para vos, guachita, para vos, mi vida, la zorra y el perro, te maduro, ¿eh? Vos lo pedís a través del Fanta 1515 y ahí te lo puso, ¿eh? Hola Lore, te juego de vuelta. ¿Podrías pasar el tema de la Sonora Costumbres para el Gordo Pony? Gracias. ¿Cómo está el Gordo Pony? ¿Eh? Después se pone celoso la mujer, che. Pero bueno, ahora en un cachito se lo vamos a pasar, pero vamos a ir con ella, la princesita que va a estar esta noche en Fantástico Bailable. Y espero que este tema que viene no se lo cante al polaco, ¿eh? Esto es Sinvergüenza. Hasta las 0:30, parejas gratis, 1:30, chicas gratis. Es tan solo lo que eres. No ves que no siento nada porque no te vas de aquí. ¿Qué te piensas? Que me quedaré llorando. Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti. Cara dura, que te crees importante. El más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí. Si te vieran cómo lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir. Esa fama de atorrante que te hiciste por ahí. Se te terminó aquel día que otro hombre conocí. Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dicen ahí va el gil. Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así. De mí mucho te reíste y hoy me río yo de ti. Cuántas noches he pasado esperando que vinieras y hasta rezando por ti. Aún sabiendo que al llegar solo gritabas, comparándome con locas que pagabas por ahí. Cara dura, que te crees importante. más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí. Si te vieran cómo lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir. Esa fama de atorrante que te hiciste por ahí, se te terminó aquel día que otro hombre conocí. Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dicen ahí va el gil. Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así. De mí mucho te reíste. Y hoy me río yo de ti. Claro, hoy me río yo de ti. La princesita Karina, se lo contará el polaco esta noche. Qué gozo va a ser esta noche el polaco y Karina. Así que hasta las 0:30 todas las chicas entran gratis, las parejas, y hasta la 1:30 todas las chicas. Todas con DNI, todos con DNI, mayores de 18, avenida Rivadavia 3475. Y esto es el arrebato. Ah, cortinita, cortinita, vos también podés pedir tu tema o enviar tu mensajito, agarrar el celu, escribir la palabra Fanta. Deja un espacio, título del tema o tu mensaje y lo enviás el 1515. Beso grande para Carlita, el grito de las pibas, que la tengo ahí conectada. Una genia, ahora le vamos a pasar el tema. Pero hola Lore, bueno, para el gordo Pony, que están todos los chicos a full ahí en Burganti. Vamos con el tema de la Sonora Costumbres. Para ustedes chicos, por más que conmigo se porten mal, los quiero igual, obviamente. Háblame de ti. escribís desde tu celular la palabra Fanta, dejás un espacio y pones el tema que querés escuchar y ahí lo envías al 1515. Quiero tener, Mañana espero que se acuerden que cumple 100 años, Eugenio, el golazo, chicas, 100 años me mandé, ¿no? 100 programas el golazo mañana, así que espero que el grito de las pibas solo vengan a saludar o la llamen mínimamente por teléfono, se lo merece, Así que para Carlita, la diosa hermosa que siempre está ahí escuchándome, el grito de las pibas, que tengo los videos de ellas en mi página en www.nochescalientes919.blogspot.com. Ahí estarán el grito de las pibas, DJ Maurice y Entre Ríos, la banca a full. Sí, Maurita, estoy solita hoy porque me voy a trabajar. Las pibas, sí, me tengo que ir a trabajar. Pero bueno, vamos a seguir, a ver, pará, tengo los mensajitos del Fanta 1515. Hola Lore, ¿cómo estás? ¿Pasás algo de sabroso para mi hermana Eli? Que hoy es el cumple, decirle que la amo mucho y que es una persona maravillosa. Besos, Maru. Claro que sí, feliz cumpleaños para Eli. Feliz cumple, ¿cuántos cumpleañeros hoy, Y vamos con sabroso dedicado a Eli por su cumple. Y llegó tu papi, a ver si te gusta este tema. Anticipándonos, cuarteto, lo que va a hacer mañana, pues mañana está Banda 21. Qué lindo, el cuarteto volvió fantástico. Banda 21, mañana fantástico, bailable. Mami, llegó tu papi y vengo para darte calor. Mami, llegó tu hombre y estoy aquí para hacerte feliz. Tú sabes que yo soy el que te mantiene, el único que te da lo que tú quieres. Tú sabes que yo soy el que te conviene, porque nunca ando buscando. Hasta las manos, tu papacito, el que te abre todos los caminos, llegó tu papi, a ese que tú le llamas querido, tu papacito, tu papi lindo, tu papi rico, el morenito, tu capullito, tu papi chulo, el que tú sabes, el que te espera la vida entera. ¡Vamos! te derrite los helados. El que te besa hasta las manos. El que te abre todos los caminos. A ese que tú le llamas querido. Tu papi lindo, tu papi rico, el morenito, tu capullito, tu papi chulo, el que tú sabes, el que te espera la vida entera. El cuarteto sabroso, tu papi, dedicado para el cumpleaños. Se lo regaló su hermana este tema, Maru, que la ama mucho. Un beso grande para Magali también, de la previa. Vos también podés pedir tu mensaje o enviar tu mensajito. Me quedan pocos minutitos, yo me voy para el Fanta. Y se van a quedar escuchando las notas de esta semana, chicos. Y también pueden pedir los temas que quieran, porque acá el caribeño, el negro, se queda full, porque Noche Caliente no se va, Noche Caliente se la banca y se queda de lunes a viernes de 22 a 1, les hace compañía con la mejor programación. ¿Con qué vamos, negro? ¿Tanda? ¿Tenemos tanda? Bueno, mientras están los consejos publicitarios, agarra el celu, como dice Diego Flannery, escribí, agarra tu celu, llama al 4921-9999, tené paciencia, que alguien te atienda, pedí tu tema, y mucha más paciencia para que te lo podamos pasar. Y bueno, después de la tanda vamos a pasar Ángeles Azules, el último tema que le paso a los chicos de Fratelli Purganti, porque bueno, yo soy persona, y bueno, igual, los quiero, y tienen la mejor igual, así que, ¿y cómo están todos, re de jueves? Me encanta la jueves, me encanta que la gente se ría y se divierta. Vamos a ir con Ángeles Azules, 20 rosas, después de la tandita. No te vayas, que ya volvemos con más Fantástico FM. www.fantásticodeonce.com. ¡Vuelve el cuarteto al Fanta! ¡Sí, el cuarteto! ¡Con ellos! ¡21! Ella tiene cuerpecito que parece una guitarra. Este sábado, Fanta. ¡Fanta 21! Está gritando, sé que no se entera. Nuevo show, nuevo disco, Fanta 21 en Fantástico Bailable. Para bailar toda la noche. Toda la noche. ¿Cómo me trata? A mí me tiene enamorado. ¿Cómo me trata? Imposible faltar. Cuarteto. Noche de cuarteto en el Fantacón. Fonda 21. Es fácil para mí. Fantástico de sábado. Rivadavia el 3400 en 11. Walter Encina presenta Cumbia Santa Vecina. Bien sabes que nadie jamás ocupará tu lugar. Cumbia Santa Vecina, su primer álbum como solista. Desde esta triste habitación. Walter Encina, en compactos y ringtone Magenta. Si te dieras cuenta. Contrataciones, Oro Producciones, 15-6098-1757 y de 397-851. 1, 2, 3, hay tres razones para ir a la nueva Casona VIP, porque tenés tres días para divertirte. Este viernes llegan los GDS y un clásico de la movida, Mar de Piedra. El sábado es internacional. Internacional. Amar Azul. Y desde Venezuela, Bárbara. Bárbara y Amar Azul. El sábado en la nueva Casona VIP. Para completarla, el domingo, el show de José Monterrey. Con damas gratis toda la noche. Y anda preparándote, porque el sábado 20 llegan, con todos sus éxitos, los Pinos. La nueva Casona VIP, el baile total. Exclusivo mayores de 25. Elegante Sport, San Juan al 2900, Capital. Ingresa a www.lanuevacasonavip.com.ar. Seguí disfrutando de lo mejor en Fantástico FM. Este tema lo pediste vos, mandando Fanta al 1515. Thank you. que no significó nada en tu vida y que no estoy en tu corazón ni pensamiento, pero estoy lleno de ilusiones, pero estoy lleno de ilusiones. Quizá, quizá tú seas para mí, quizá. Veinte rosas y pondré una alfombra de pétalos de rosas a tus pies. De un razón, de una linda y hermosa princesita como tú. Protagonista absoluto, pedí tu tema y te lo pasamos. Agarrá el celular, escribí Fanta, de dos espacio, poné el título del tema y envíalo al 1515. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que estoy llena de mucho dolor, toda mi alma. Qué grande el polaco. Me gustó la publi, ¿eh? En este mundo no sería feliz. Y después sale Karina, mentiroso. Esta noche es fantástico, bailable. Los dos, Karina y el polaco, ¿eh? Hasta las 0:30 las chicas entran gratis. Y las parejas. Y hasta la 1:30 todas las chicas gratis. Avenida Rivadavia 347511. Y eso sí, con documento, DNI mayores de 18. Y lo tengo a él, lo tengo a él. Hola, Euge. ¿Cómo estás, Lore? ¿Todo bien? Bien, gracias por todo. Te dije que iba a... Gracias. Miércoles, jueves, viernes. Y... Gracias por todo el laburo que te tomás, ad honorem. Te lo agradezco de todo corazón porque la verdad haces mucho por mí, haces mucho por la radio, haces mucho por Fantástico. Muchas que no lo hacen, pero vos lo haces. yo te lo agradezco de todo el corazón. El día que tenga plata te voy a pagar, o el día que tenga algo te voy a tener al lado mío, lo sabes. Con todo gusto. Mano, yo me voy a trabajar y te dejo mi programa y te lo re agradezco que estés acá, haciéndome el aguante como siempre, que me actualice. Obvio, la si página. No, si no nos bancamos entre nosotros, ¿quién? Tenés razón, ¿quién lo hace, laburamos, ¿no? Todo para lo mismo, ¿no? Bueno, estamos preparando lo de mañana. Mañana se haciendo el golazo, voy a estar acá con mi programa y después me voy a caer en el tuyo, obviamente. Algunos se pueden decir, otros son sorpresas, pero no queremos decirlo, no, ¿viste? No, para vamos no, a decir nada, para vamos no hacerlo quemar. Así, improvisado, que salga la mano y después nos iremos al Fanta a ver Banda 21. Y después eso sí, si vienen la mega fiesta de Fantástico FM, que en realidad los anfitriones somos nosotros. Exacto, la gente somos de la radio. Somos nosotros. Así que bueno. Empezamos por el despertador con ¿va a estar Pilón, ahí? ¿Va a estar no Pilón? No sé, pero vamos a intentar. Después de Pilón se viene Carlitos el Pocho Clero, así que Carlitos Barrero también lo el quiero. El Pollo va a ser el primero el en pollito estar. El Pollito lo quiero ahí también. Después está Percy, Adriana ahí también. Estoy yo, estás vos, está Carlita con el Che de Tangos. Los quiero a todos en Fantástico. Lautaro. Lauta, contamos por San Lorenzo y con el golazo, la verdad, Lauta. Aparte, Lautaro no. Lautaro es infaltable, Lautaro es infaltable. No olvidemos de nada. Nanito, colaborador. Mañana va a venir a visitar la Ivy también. Va a venir Ivy. Y va a ser una torta también. Bueno, voy a leer los últimos mensajitos antes de que me vaya, ¿eh? Y pide un tema del más grande del cuarteto. Y las pibas que quieran ir al Fanta mañana, escriban al 1562-120490, dice Lucio. 1562-120490. Oh, y otra vez, porque este celular siempre le llegan vacíos, es el mismo siempre. No aprendió todavía. 0904. Llega siempre vacío. ¿Le explicamos cómo mandar el mensaje, te parece? Porque por ahí no, sí, no aprendió todavía. Sí, agarrar el celu, escribir la palabra Fanta, dejar un espacio y escribir el mensaje o el título del tema. Y entonces ahí lo mandan al 1515. El 0996 pide a esa de Karina, ¿sabes qué tema es? No, a esa que te aparta de los primeros de Karina, que no, te roba primeros. Tu tiempo, tu cuerpo, tu alma, pedile, es una pimpinela. Es que tenemos ahí, el otro día estuvimos pasando unos temas que hacen Karina y el polaco a dúo, no sé si los escuchaste en estudio. Tengo acá una figura de tú y el otro es sí, como te quiero. Sí, figura de tú de América está grabado acá. No, pero le pasamos el otro día el que está en estudio, o sea, ay, no era. Esta noche hagan algunos juntitos, ¿eh? Y después piden de damas gratis el 6767, qué bello. Así que manden mensajitos, lo dejo a Eugenio, así que quedan en muy buenas manos, en las mejores manos que puedo dejar mi programa, que es Eugenio. ¿A vos te parece? Sí, claro que sí. Lo tenés que hacer, obviamente, no a tu estilo. Al estilo 492199. En la hora que estoy yo a veces no puedo, ¿viste? Bueno, por acá estás con el caribeño que te va a dar letra, te va a dar todo con voz sensual, con gemidos. Así con... oscura. ¿Eh? Así oscura, ¿viste cómo estamos todos a oscuras? Pero faltaría una semanita tuve, ¿eh? ¿Viste qué semanita te tuve laburando, eh? Sí, ahí con los ojos así dando con la computadora. Anoche no veía nada. Pero está bueno tener el grupo todos los días. Seguro. Ya la semana que viene la tengo toda armada también, ¿eh? A ver, algo. La zorra y Miguelito, escuché. También bueno, mañana eso lo podemos adelantar después de Pasión de Sábado, bueno. Tiramos el chivito, corto y total, no cuesta nada. Estaría... Sí, ya algún amigo mío me dijo por ahí que le ponen la puli en la radio, lo voy a matar, Leito Producción, no te voy a reventar. ¿Te acuerdas de Yamila? Sí, Yamila. Estuvo con vos. Divino, bueno, mañana va a debutar ahí y bueno, va a estar después en el programa y también el Sarna, que es el hermano de la zorra. Muy bien, el Sarna, van a estar en paz. Así que bueno. Bueno, seguramente nuestro y en nuestro programa, los anuncié porque van a estar, no le hice el chivo de la tele, sino para decir que iban a estar en el programa. Van a estar acá en vivo, después y de yo la también tele. Voy a traer gente, así que me voy a quedar acá porque te voy a ayudar a organizar un poco todo esto, porque va a ser una catombe de gente. Encima, a esa hora va a estar jugando Independiente a las 5, o sea que el Pingui va a estar. El Pingui va a tener que estar con las 20 luces acá, le vamos a apagar la tele, le vamos a sacar el cable. No. Así que Eugen, me voy para el Fanta y me voy a laburar, porque lamentablemente tengo que laburar. Voy a estar ahí esta noche, Karina y el Polaco. Hasta las 0:30 las parejas gratis, hasta la 1:30 las chicas gratis. Todas con documentos mayores de 18. Euge, te quiero mucho, gracias por todo. De verdad, de todo corazón. Gracias por todo, la buena aguante, gracias negro, te adoro. Vas a tener la nota que vos la subiste a la web, a están todas ahí arriba. Noches Calientes de 919.blogspot.com, que me la reaprendí mientras siguen hablando todas las chicas. Acá tenés un laburito de lindo. Le mandamos un saludo a Carlita de ahí del Grito de la Fiesta. Sí, que está le escuchando. Pasé el tema recién, ¿eh? A DJ Mauro, que era oyente del golazo y después se borró. Mauro se DJ, sí, también escucha Pasión, pero Maurito me adora. Bueno, Maurito. Le dije el tema también, y otro a Johnny, que está en acá en Noches Calientes 2010@hotmail. Pero bueno, gente, yo me despido, me voy, quedan en manos hasta la 1 de la mañana con Eugenio. Y mañana no se pierdan a partir de las 18, las 17 el golazo que se cumple los 100 programas. Y acá voy a estar para festejar y la torta te la voy a traer acá porque este es nuestro lugar y esto es una familia. Bueno, Vita Trigente, ¿vale? Lo dijiste, dale, dale. Te quiero, Eugenio. Chao, Lula. Gracias, chao, bueno. Negro, gracias a todos. Fantástico FM, solo éxitos. Las ganas de estar a mi lado, quisieras estar aquí. Te conozco y juraría que aún no has logrado, alejándote, olvidarte de mí. Sé que volverás. Parecíamos dos locos bajo la luna. Es mi gata monto y yo tu lobo. Hicimos el amor en el paso de la noche oscura. Sabes, sabes que no puedes olvidarme. Aunque no intentes, esa noche de pasión no podrá durar jamás. Sé que me extrañas, amor, sé que me vas a llamar. Sabes, sabes que no puedes olvidarme. Aunque no intentes, esa noche de pasión no podrá durar jamás. Sé que me extrañas, amor, sé que me vas a llamar. Sé que volverás. Todo el año junto a vos, Fantástico FM. Y ahí pasaba El Arrebato, uno de los últimos temitas, Sé que volverás, sonando acá en Noches Calientes por la 91.9. No te vayas, hasta la 1 de la mañana estamos con la mejor música en esta noche caliente por la 91.9. Y ahora seguimos con la continuidad musical. Esto estaba pedido al Fanta 1515. Es ella esta noche junto al polaco Karina. Y te dice a esa. Este tema lo pediste vos, mandando Fanta al 1515. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile que venga, que tenga valor, que muestre la cara y que me hable de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta, a esa vete y dile tú. Que venga, yo le doy mi lugar. Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se juegue por ti. Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. Que venga.

de ser feliz. Sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Que hoy está quebrado. Fue por el amor que se fue de aquí. Y solo me ha dejado. Sé que pasará, pronto pasará. Y estaré hasta. No sentiré esta soledad que me está matando. Sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder ser feliz. Sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Es el tema que pediste desde tu celular al Fanta 1515. Y ahí pasaba Jambao, ¿eh? Jambao va a estar el martes 23, ¿eh? La víspera del feriado del miércoles 24, en la noche de Fantástico Bailable, sí señor, en la gran fiesta de Fantástico FM. Ahí pasaba Néstor Ameri Jr., lo nuevo, Sálvame. Y ahora vamos a continuar con otro que estaba pedido al Fanta Espacio y tu mensaje al 1515. Llega él, Mario Luis, un clásico, un éxito. Bonita, pero mentirosa en noches calientes, ¿vale? Fantástico FM, solo éxitos. Y con todo el sabor para las bonitas, pero mentirosas. Eres bonita, pero mentirosa. Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Eres bonita, escribiste desde tu celular la palabra Fanta, dejas espacio y pones el tema que querés escuchar y ahí lo envías al 1515. Si es un éxito, suena aquí, Fantástico FM, la radio de los grandes éxitos. Con licencia para bailar. ¡Ah! Está gritando, sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando. Que hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas pensando en mi destino. Pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Pasaba la banda 21, sí señor, del material anterior es esto, aquí se va a bailar, ya tiene nuevo material la banda, que mañana va a estar presente en Fantástico Bailable, Lucho, Marcos, Yutiel y César, la última incorporación de la banda estará mañana en Fantástico. El número de Lucho antes de ir a Miguel Ángel, que quería pibas para salir mañana, 1162-126-490, 1162-126-490, Lucho. Y el que llega ahí es Miguel Ángel. Y te dice, esto es, a ver, ¿cuál es este? ¿Cómo te extraño, vida mía? Se me hizo una laguna con el tema. Bueno, ahí está Miguel Ángel en Noches Calientes. Paso extraño.

escribís desde tu celular la palabra Fanta, dejás un espacio y pones el tema que querés escuchar. Y ahí lo envías al 1515. Hola, soy el Gordo Luis y mi música la podés escuchar acá, en Fantástico FM 91.9. Y ahí pasaba el Gordo Luis, lo nuevo, la nueva difusión, seguramente muy pronto su segundo material discográfico de la mano de Magenta Discos, La Pollera Colorada. Cantaba la revelación 2009-2010, el Gordo Luis. Y ahí está llegando él, Carlitos, el perro, seguramente en la fiesta de la radio el 23 en Fantástico, te dice La Gilera, el perro en Noches Calientes. ¿Vale? Así pasaba en Noches Calientes, esto es El Perro, La Gilera, las 23 horas 47 minutos en un ratito. Por supuesto ya vamos a estar ahí en Fantástico Bailable, se abren las puertas del Fanta para vivir la presencia del matrimonio de la movida tropical, el Polaco y Karina. Las chicas entran gratis hasta la 1:30, las parejas gratis hasta las 0:30. Y ahora, hablando del Polaco, llega él, el Polaco, y te dice, si la ves, ¿es esto? No, ¿cómo se llama? El Polaco. Déjame amarte. Bueno, ahí va. Mujer, quiero acariciarte otra vez. Déjame estar junto a vos. Déjame amarte, mujer. Quiero acariciarte otra vez. Quiero hacerte el amor en una cama. siente el amor. En una cama los dos, ardiendo de pasión. Esta noche, tú y yo. Esta noche quiero hacerte el amor. En una cama los dos, ardiendo de pasión. Esta noche, tú y yo. Lo nuevo, los inéditos, los éxitos, los escuchás en una sola radio. Fantástico FM. Concéntrate y entiende lo que te voy a decir. Ando loco por tu cuerpo deseando. Pico, el inmigrante, Venezuela. Ando loco por tu cuerpo deseando. Franco, la máquina, Puerto Rico. Pasaba, un poquito de reggaetón calentando esta noche para ir a bailar a Fantástico. Por supuesto, pasaba Franco el Gorila, He Querido Quererte, en la noche de tu radio. Ya pronto, ya casi la madrugada de día sábado, seguimos haciendo la previa de Fantástico Bailable acá en Noches Calientes. Y ahora, desde Venezuela, llega Bárbara, sonando para vos acá en tu radio. Nunca sabrás cuánto te quise. Ecuador. ¡Allá vamos! ¡Ávila! ¡Bárbara! Sé tu protagonista absoluto. Pedí tu tema y te lo pasamos. Agarra el celular, escribí Fanta, de dos espacios, pon el título del tema y envíalo al 1515. Fantástico FM. Confiaba en ti. Solo éxitos. Entregué mi corazón. Te alejas sin darme una explicación. Probé de ti ese veneno de tu amor, la mentira que dañó mi corazón. Confiaba en ti. Entregué mi corazón y ahora te alejas sin darme una explicación. Probé de ti ese veneno de tu amor, la mentira que dañó mi corazón. No volverás, me digas que no me amas. No volverás. Minutos. Temperatura 17 grados. Ese, ahí lo dijo nuestro locutor, ahí nuestra locutora con la temperatura y la humedad. Casi las 12 de la noche pasaba Daniel Agostini desde su último material discográfico. Ahí pasaba Pensando en Ustedes, es el material de Daniel Agostini. Tú volverás, este éxito en la última hora, ya entrando de Noches Calientes, palpitando la gran noche de Fantástico, El Polaco y Garina. Las chicas gratis hasta la 1 y media de la mañana, las parejas gratis hasta las 0:30 horas. Y recordá, para mayores de 18 años únicamente, Fantástico Bailable te ofrece eso. Y mañana, el gran show de Banda 21 con lo mejor del cuarteto. Lo que tenemos ahora es una pequeña tandita publicitaria. No te muevas, ya se viene la última hora de Noches Calientes. www.fantásticodeonce.com. Un viernes único es lo que te ofrece Fantástico. Porque por primera vez en un mismo escenario, el matrimonio de la movida tropical. Este mundo no sería feliz. Sí, el Polaco y Karina. Mentiroso, corazón mentiroso. Karina y el Polaco. Deja de llorar, deja de sufrir. Ya no. Las parejas entran gratis hasta las 0:30 y las chicas gratis hasta la 1:30. El Polaco, Karina, Karina, El Polaco, Fantástico de Viernes, Rivadavia al 3411. ¿Qué hora es? Bienvenida a la mucho ritmo y totalmente en vivo. Así es lo nuevo de Claudio Toledo. Amor, amor, amor, amor de amigo. Energía intacta, Claudio Toledo. Árgame la ropa que me vuelvo loco. Nuevos temas y los éxitos de su carrera en un solo disco. Energía intacta, Claudio Toledo. En contactos y ringtones, agenda. Uno, dos, tres, cuatro. Hay tres razones para ir a la nueva Casona VIP, porque tenés tres días para divertirte. Este viernes llegan los Jedes y un clásico de la movida, Barro de Piedra. El sábado es internacional. Internacional. Amar Azul. Y desde Venezuela, Bárbara. Bárbara y Amar Azul. El sábado en la nueva Casona VIP. Para completarla, el domingo, el show de José Monterrey. Con damas gratis toda la noche. Y anda preparándote, porque el sábado 20 llegan con todos sus éxitos los Dinos. La nueva Casona VIP, el baile total. Exclusivo mayores de 25. Elegante Sport, San Juan al 2900, Capital. Ingresa a www.lanuevacasonavip.com.ar. Fantástico FM 91.9. Y bueno, ahí está sonando Traico y toda la banda Meta Guacha. Seguramente esto te traerá recuerdos a lo que fue la gran noche de ayer junto a Lorena. Estuvo la banda acá haciendo una especie de mini acústico y recordando los éxitos y lo que es actualmente la banda Meta Guacha. Es por eso ahí que ahora Jorge el Morocho tiene preparado lo que fue una parte de la gran entrevista de anoche en Lorena, en Noches Calientes. Lo escuchamos así, de esta manera, acá en tu Radio Fantástico FM. Que camina de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen de Luján. Camina y camina. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen de Luján. Para todos los peregrinos, ¡Venta Guaya! Ahí estábamos escuchando Alma Blanca, le damos la bienvenida con aplausitos entre todos. Atrás y como cumbia chapa y meta guacha. ¡Arriba el ciclón! Arriba el ciclón, ¿qué es, cuervo? Este es cuervo pero fanático, mi violero pero fanático de esa letra. Gracias, trae como mirá vos, ahora sí. Ahora sí. Estaba preocupada, pensabas que no venía, ¿no? Sí, porque. Pero ¿sabes por qué no venía? Porque ahora, como estoy ranchando acá por Capital, ahora el negro rancho en Capital, ¿viste? Ah, bueno, yo vivo acá a 6 cuadras, cuando quiera. Yo vivo Sarandí y Belgrano. Así que. Y estaba ranchando, no me paraba. No me paraba ningún taxi. No nos paraba ningún taxi. Parece que no vivo acá ahí, ¿no? Y no queríamos manejar porque. No queríamos manejar porque por la duda, por el control de. La alcoholemia. Claro. Claro, se nos complicaba. Le mandamos un abrazo grande al amigo Marito, loco, un amigazo. Grande Marito. Pero Marito es un amigazo que se ha venido desde Chile. Un beso enorme. Yo me solidaricé con la gente de Chile porque hoy al mediodía tuvieron otro temblor. Otra réplica, sí. Otro temblor. Y la verdad, estaba asumiendo justo un nuevo presidente, que encima estaba la impresentable de nuestra presidenta. Ahí y hay una foto que... Impresentable. Impresentable para mí. Y hincha de rayo, porque yo puedo que quine hincha no de rayo. No sé, vino la otra día acá. Vino para atrás. Para atrás, pero bueno. Si mándale sodero, saludos a su Marito, a toda la gente de Chile. Le mando un saludito a toda la gente de Chile, a Marito, que la están pasando un poquito mal, pero bueno. Con fuerza y seguro que van a salir adelante. Fuerza, claro, compadre, fuerza. Todavía. Fuerza, compadre. Yo digo siempre que si el presente es... El presente es lucha, el futuro es nuestro. Bien ahí, muy linda que la digo siempre. No, bien, Marito es un amigo que es fanático de Metahuacha, que ha venido a mi casa de vacaciones el verano, vino de vacaciones, estuvo un mes en mi casa de vacaciones, fanático, maneja la página de Metahuacha con gente de acá de Buenos Aires, como DJ Rata, como Fernando de Fernando Gallo. Así que nada, agradecido y contentísimo. Hemos hablado hoy a la tarde por el mail. Tenés ojos claros, es la primera vez que veo que tenés ojos claros. Nadie me creía. Cuando se toma un vaso de vino, se le pone el ojo claro, se transforma como el increíble. No, yo siempre tuve ojo claro, loco. ¿Robé muchas camisas? Sí, como. La verdad que no, le mandamos a Marito un abrazo grande a la familia. Que de Marito se le cayó una pared encima en la pierna y está enyesado una pierna ahí. No sé, se así levantó que mal. No seamos malos, están pasando un muy mal momento. Bueno, ¿qué te hacemos? ¿Una capela ya para entrar? ¿Qué te hacemos para entrar? Ollas Vacías, que me borraron acá. Que es una de las que más te estuvo. Ollas Vacías golpeando hoy, se la llevaron al exterior. Estos hijos de puta ya la van a pagar. Estos hijos de puta ya la van a pagar. Panzas vacías los niños de hoy, y en el Congreso tranzas no más. En medio de la plaza los vamos a quemar. En medio de la plaza nos vamos a quemar. Hablas de moralidad, salís en televisión. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. ¡Abrazado! Claro. Arrancamos con uno potente. Sí, claro. Para ponerlo bien fuerte. No, lo busqué enseguida. No, para que me lo borraron de la compu. Qué mal, loco. ¿Por qué? Que en un momento a mí también me lo discriminaron. Para ti de tomar el té. Era un poco fuerte. Tomate el té. Para ti de tomar el té. Es el té que tomó yo, el Vivaporú. Me vino para tomar el té. El Vivaporú, te digo. Es el Vivaporú, porque como estoy tomando yo casi 5 días que estoy con 40 de fiebre, pero fijo firme. Nadie me quiere, todos me odian. Pero yo soy la Lorenita, digo. Vamos, yo así que es arriba, dijo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacemos uno melódico para las chicas que están escuchando en la noche? Para la gila. No, para escuchar. Escuchar para Guada, que lo dedicamos a Guada. Vamos a hacer Mamá Soltera, ¿te acordás del primer disco? ¡Ahí está! Lo dejo sola, chicos. Te has pintado la cara. Ahí sí. Te has pintado la cara para ir a bailar esta noche la cumbia. Solo vas a olvidar en una noche nomás lo triste de tu vida. 20 años no más, otro hijo que vendrá sin conocer su padre. Y decides cambiar, es mejor estar sola. Mamá soltera, sé feliz, están tus hijos para ti. Ellos dependen de tu amor, para ellos sos tú la mejor. Mamá soltera, olvídate, otro camino encontrarás. Si crees en Dios te ayudará, hay mucho tiempo por vivir. Mamá soltera. Y el aplauso que nos escuchó. Te hicimos uno melódico y todo. El sodero está medio perdido. Parece que el té Vaporú le está haciendo un poquito mal. Sí, te digo, me habían mandado mensajitos. Mira, para ver, no sé, encuentro. Tengo tantas ventanitas abiertas. Te mandamos un beso a Eugenio Golazo, que es el que me hace la página. Eugenio Golazo, bien ahí. Un abrazo grande. Vamos, gracias por el aguante. Vamos, un abrazo grande. Cumple 100 programas. Así que dice, ¿para dónde está? Vamos para Eugenio. Para. Habían pedido, aquí está Traico para escucharlo, Brenda decía. Brenda. Después habían dicho, Brenda, Brenda me suena. ¿La conoces? ¿Te suena? Habían pedido más temas de Metahuacho por acá, mirá. Hola, soy Abby, quería pedir un tema de Metahuacho. Hola, Abby, que está de vacaciones también. No está de vacaciones, vino de vacaciones pero se quedó. Bueno, le comunicamos a la gente que si quieren mandar mensajitos, agarran el celu, escriben la palabra Fanta, dejan un espacio, título del tema, su mensaje y lo envían al 1515. Y si no estamos en vivo, para quien quiera hablar con Traico, 4921 es superior. Escucha, Marito, esto para vos. 9999. Y vamos con este tema antes de la pausita. Era un día de tantos, un viernes a la tarde, le dije yo a mi padre, te quiero algo contar. Al salir de la escuela me ha pasado una cosa, una mujer hermosa me vino a saludar, me aconsejó que estudie, que nunca falte a clase, que me cuide en la calle, que te obedezca a ti, y con un fuerte abrazo y con un beso al fin me dijo tengo un hijo muy parecido a ti. Padre, tú me enseñaste que jamás debo mentir, que solamente la verdad debo decir. Me juraste que mi madre un día murió y que entre ustedes hubo siempre mucho amor. Padre, yo no te juzgo ni a mi madre juzgaré. Lo que pasó entre ustedes dos respetaré. Pero ni tú ni nadie me podrá negar que al salir de la escuela yo la he visto a mi mamá. ¡Aplausito para Traico! Una más y no jodemos más. Siga con el té. Tenemos pausita. Y sigo con el té, porque tenemos pausa antes de la pausa. Le cuento a la gente que este fin de semana el viernes en Fantástico. Me cayó mal hoy el tofán. Se viene Karina y el polaco, por primera vez juntos, todos con documento y mayores de 18 años, hasta las 0:30, las chicas entran gratis hasta la 1:30, las parejas gratis hasta las 0:30, perdón, ya está ahora, y las chicas entran gratis hasta la 1:30 de la mañana, avenida Rivadavia 3475-11, papá, el papá de todos los boliches. Tenemos pausita y ya volvemos con más Traico, cumbia, chapa y meta guacha. Y meta guacha. Un viernes único es lo que te ofrece Fantástico, porque por primera vez en un mismo escenario, el matrimonio de la movida tropical. Sí, el polaco y Karina. Mentiroso, corazón mentiroso. Karina y el polaco. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no. Las parejas entran gratis hasta las 0:30 y las chicas gratis hasta la 1:30. El polaco, Karina, el polaco. Fantástico de viernes, Rivadavia al 3411. Mucho ritmo y totalmente en vivo. Así es lo nuevo de Claudio Toledo. Amor, amor, amor, amor de amigo. Energía intacta, Claudio Toledo. Árgame la ropa que me vuelvo loco. Nuevos temas y los éxitos de su carrera en un solo disco. Energía intacta, Claudio Toledo. En contactos y ringtones, Magenta. I know you want me. Hay tres razones para ir a la nueva Casona VIP el viernes. Los Jedes y Flor de Piedra. Sábado con Amar Azul. El domingo, como siempre, los mejores shows con damas gratis toda la noche. Y prepárate porque el sábado 28 llegan los vinos. La nueva Casona VIP, el baile total. Exclusivo mayores de 25. San Juan al 2900, Capital. Ingresa a www.lanuevacasonavip.com.ar. Fantástico FM 91.9. La noche de la radio con Lorena acá pasó Meta Guacha con Te Recordaré, del primer disco inédito, doble disco de oro. ¡Wow! Son locutor y todo, Traico. ¿Qué tal? Me mataste con eso. Le dedicamos para Paola ahí. Para Paola y Pucho, bajame, vamos a hacer la segunda parte de Te Recordaré que se llamaba Nunca Imaginé. Nunca imaginé. Nunca imaginé. Traigo historia verídica. La gente en el norte se divierte, la canta, pero yo sufrí con este tema porque es mío. Esto es bien, Traico. Sin querer te conocí, sin querer me enamoré de ti. Y ahora dices que te vas, que esta historia no soportas más, por respeto a ti y a mí. Yo que de un principio te enseñé a quererte, a valorarte, a no perder, de eso me arrepiento, pues hoy te vas. ¿Cómo hago para explicarle al corazón que en su aura siempre tuvo un solo amor, que esa estrella que a él lo conquistó ya no está? Ahora, nunca imaginé que tus ojos me enseñaran a creer. Nunca imaginé que tus caricias me enseñaran a volar. Nunca imaginé que tus besos me enseñaran a querer. Y lo que menos imaginé es que tu olvido me enseñara a llorar. ¿Seguimos con otro? ¿Cuál es el más? ¿Otro más? Hacemos otra. Vamos, alma blanca. Alma blanca, compañero. ¿Qué me estás diciendo? Me estás ofendiendo. No me digas malo, soy igual que tú. Si quieres probarme, vamos a la calle. Voy a demostrarte que tengo coraje. Que tu amor es mío porque lo gané. No vale que sientas que tienes dinero, que vivo en el barruito en la gran ciudad. Soy negro de abajo con el alma blanca. Yo soy de la cumbia, soy de la resaca. Tú de los boliches de la capital. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen de Luján. ¡El aplauso! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Y Meta Guacha! ¡Qué tal, el caribeño, el mejor operador de todos! ¡Aguante, loco, aguante, o sea, el operador! Me parece que lo estoy saturando. ¿Estás saturando esto? Mundo pasta, mundo pasta, una más. ¿Me puedo tomar un té? Sí, tómese. Ponete, un abrazo grande para mundo pasta, loco, el aguante. Vos lo vas a filmar, ¿eh? Mirá, dejalo tomar el té tranquilo. Sí, loco, está con todo. Vengo medio mal un poquito para la gatita, ¿viste? La primera vez que tengo acá sentada gente. ¿Viste vos? Porque tenía una brava, porque he tenido 500.800 grupos, pero nunca había una brava de vos. ¿Cuál es la cochorrita? La mi... que... Cacho de día, de noche. Vamos, Giovanni, vamos. Era un chiste, el aplauso para el chiste. El humor. Y se agregó el humor también. El humor en Metaguacha también se presta. El humor siempre está. Yo quiero para la gilada y lo vamos a cantar. ¿Querés que te cuente? Yo te cuento un chiste. ¿Querés que te cuente un chiste? Le dice un gallego al otro. Oye, Manuel, pues qué mierda estás haciendo. Pues que me estoy masturbando. Dice, boludo, pero ese es el pito mío. A la mierda, dice, con razón no acababa nunca. Mira ahí. Ay, yo te cuento otro. No sé si me parezco a la crán, boludo. Te quiero un papelito de colores. Dice, oye, Manolo, llama a José para adentro. La rompí, casi se me rompió la silla, ahora me caigo la mierda. No, sí, ya está rota, la rompimos. Bueno, o sea, claro, seguimos con la nota seria, está muy bien. Bueno. Sí. Ah, porque después nos quedamos solos, porque ya son 12 días de la noche, nos quedamos solos y vas a tener que responder todas las preguntas que tenemos. ¿Cómo mandan saludito a Soldati, a Lugano? A la gente de Soldati, a Lugano, a la gente de Soldati. Porque este es el auténtico violero de Metaguacha, es Sodero, reparte soda por esa zona. Reparte soda por esa zona, Sodero. Mandamos un saludito. Toda la gente de Soldati de Lugano, Matadero, que nos seguro me están escuchando. Estamos todavía. Toda la vagancia. Para tu hermana, que está escuchando. Para mi hermana, para vos, que Florencio Varela. Aguante Varela, loco, Varela. Barrio de la Salicia, mi familia. Bueno. Mi vieja, mi hermana. Y tu vieja no te quiere ni ver, tu vieja. Y mi señora que. Mi señora que. Tu señora que me echó hace poquito, bueno, igual la quiero mucho, igual. No, la señora no lo quiere tocar ni con un lazo. Pero igual. ¿Por qué te apartaste? Ni con un chorro de suave. No, no me porté mal. ¿Qué hiciste? No hablemos de eso porque si no va a poner mal el violero. Vamos a hablar nosotros solos después. Va a poner mal el violero. Un saludito grande para todos. ¿Dónde van a estar este fin de semana? Para mi viejo, que cumple años. ¡Vamos, Peralta! ¡Vamos, cumpleaños! Tocar el feliz cumple que cantamos entre toda la gente. ¡Que lo cumpla! ¿Cómo estará? Peralta. Don Peralta, Don Peralta. Héctor. No, Don Peralta, Don Peralta. Don Peralta, vamos. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! Que lo cumpla Peralta. ¿Sí? ¿Dónde vive tu papá? En Varela, Varela. Nosotros somos de Varela. Sí, somos de Varela. Pero bueno, pensé que estaban en Mendoza. Dije, y bueno, a veces estamos de gira, ¿viste? Me encuentro en cualquier lado. Pateras, ¿acordaste cuando viajan para allá? Sí. Yo me acordé si cuando vuelvo me traen con el SAME. Ahora estoy viviendo, ahora en el centro. Ahora vivo en el centro. ¿Estás solito? No, ahora vamos a ver. Ronca como el perro pequeño. Hace 4 semanas cuando me salió, yo tengo la nota por ahí, estaba solo. Estaba solo, ¿viste? Bueno, estaba pretérito pasado, el verbo perfecto del verbo. Le mandamos un saludo a la Erika que nos está mirando, la señora. ¿Nos está mirando? Está con el Tiago. ¿Nos está mirando? Y nos estamos mirando, está escuchando. Está escuchando, me está mirando. Está mirando, compañera. A mi hijo. Le mando una cara, una cámara oculta. Para, vamos a hacer un ponete en 4. El ponete en 4. Dale. Para Aguada, para mí. Para Aguada. ¡Ah, no. Para Aguada también! No, bueno, ese tema mío, traigo. Viene ahí, loco. Lo hiciste por primera vez acá por teléfono. ¿Verdad? Viene ahí. Y me la dedicás siempre, en fantástico. Siempre fantástico. Estoy laburando y no me dejan salir. No me dejan para Lore. Saludarte. Sí, el chorro está tomando el tita. Lo llevo al parque, lo llevo. Lo vi con una jarrita ahí. Sí, con el Rosamonte. Mirá, Rosamonte. No sé qué está poniendo ahí. Es el caribeño. Muy bien, el aplauso, sí, loco, para el aplauso para el caribeño. Que ya banca todos los plomos que vienen acá. No, porque si vos lo ves en la semana, cada locutor y todo, están solitos, tranquilos, entran a YouTube, hacen lo que quieren. Yo siempre estoy rodeada de gente, siempre traigo gente, grupos. Sí, la música es cultura, es de todos, este programa es para toda la gente. Está bien, está un poco. Para un poco, te lo... Bueno, vamos a hacer el ponete en 4. Podemos coincidir nosotros dos, porque el chino está como dibujado acá. Me parece que... Bueno, vamos a hacer el ponete en 4. Saludando a Dios. ¿Qué? Te voy a cortar un pedazo de cuerda y me la voy a dar de recuerdo. Vamos a hacer el ponete en 4. Lo que hace un Valderroble. ¿Puedo? No, Valderroble. ¿Puedo venir más tarde? No, pero eso fue antes, por eso. Ah, bueno. ¿Puedo venir más tarde? Sí. ¿Puedo chica, si querés? Bueno, a ver, hacemos ponete en 4, dale. Después los desalojo a todos. Si quieres, no toca. Hacemos para la gilada juntos. Déjame tomar un poquito del si se pone la pima. El vino porú fuerte, como tomo yo con miel y limón, ¿eh? Vamos. Y después hacemos para la gilada, que es el tema. Con eso nos despedimos, pero primero te voy a hacer la nota, ¿eh? Vamos con el ponete en 4. ¿Se acuerdan de todo eso? Yo me la acuerdo, que es que te lo canté yo. Ponete en 4, ponete en 4, que somos mucho y tenés para rato. Ponete en 4, ponete en 4, que te vamos a hacer bailar, que te vamos a hacer gozar. Negra, te cabeaste todo, te chupaste todo. Negra, te cabeaste todo. ¿Yo? Te chupaste todo. Y no te rescatas. Nunca. Y no te rescatas. Jamás. Me querés chamullar de que vos estás bien, ni pararte podés. Me querés chamullar de que vos estás bien, ni pararte podés. Ahora para. Ponete en 4, ponete en 4, que somos muchos y tenés para rato. Ponete en 4, ponete en 4, que te vamos a hacer bailar. Ponete en 4, ponete en 4, que somos muchos y tenés para rato. Ponete en 4, ponete en 4, que te vamos a hacer bailar, que te vamos a hacer gozar. Cumbia chapa y me siento lejos

Polaco, como te dije, en un ratito, junto a Karina, y apurarse, porque las chicas entran gratis hasta la 1:30. Fantástico bailable para mayores de 18 años. Por supuesto, esta noche en Fantástico, la pareja mediática, la pareja del año en Fantástico Bailable. Estamos en Noches Calientes, hasta la 1 de la mañana te queda tiempito para pedir tu tema al Fanta Espacio y tu mensaje al 1515. Ahora llega el grupo Play, canta Romina y Fabián y te dice, esto es... Tú me dejaste, esto es Grupo Play, dale. Son mis días y todo su oscuridad. No será fácil poderte olvidar. Yo te amaré por siempre y esa es la verdad. Tú eres el aire que yo respiraba, vida mía. Muy triste son mis días y todo su oscuridad. No será fácil poderte olvidar. Yo te amaré por siempre y esa es la verdad. Te extraño tanto, mi amor. Busco tu imagen mirando el sol. Muy triste son mis días y todo su oscuridad. No será fácil poderte olvidar. Yo te amaré por siempre y esa es la verdad. Tú eres el aire que yo respiraba, vida mía. Muy triste son mis días y todo su oscuridad. No será fácil poderte olvidar. Yo te amaré por siempre y esa es la verdad. Te extraño tanto, mi amor. Mientras están los consejos publicitarios, aprovechá y mandá desde tu celular la palabra Fanta más el tema que querés escuchar al 1515. Fantástico. www.fantásticodeonce.com. Vuelve el cuarteto al Fanta. Sí, el cuarteto. Con ellos. Ella tiene el cuerpecito que parece una guitarra. Este sábado, Fanta. Tiene causa de la muerte. Fanta 21. Está gritando, sé que no se entera. Nuevo show, nuevo disco. Fanta 21 en Fantástico Bailable. Para bailar toda la noche. Toda la noche. ¿Cómo me trata? A mí me tiene enamorado. ¿Cómo me trata? Imposible faltar. Cuarteto. Noche de cuarteto en el Fantacón. Fonda 21. ¡Olvídala! ¡No es fácil para mí! ¡Vamos a gozar, gozando! ¡Para gozar! Fantástico de sábado. Rivadavia el 3400. El 11. No sabes cuánto te extraño. Esto es Johnny, el Paquito. Arriba, arriba, la mano arriba. La mano arriba, yo quiero. Johnny el Polaquito, creciendo su nuevo disco. Traigo para bailar, traigo para gozar, este ritmo que te trae. Mucho ritmo, así es lo nuevo de Johnny, creciendo en compactos y ringtones magenta.

la mambo y bascaricho yo quiero. Traca en la otra cuadra, ronronea al patrullero y pega el sol corta mambo. Se acerca el patrullero, ya no me puedo esconder. Ya hay piedra libre para todo mi compañero, piedra libre para todo mi compañero. En la esquina están saliendo de la tele. Vamos a la conchita, vamos todos con las manos de la arriba. Que aún se pinte el patrullero, hay piedra libre para todos mis compañeros. Vamos todos con las manos bien arriba, y aunque el fin del patrullero, hay piedra libre para todos mis compañeros, hay piedra libre para todos mis compañeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, punto y coma, el que no toma, se broma. Cuando cae la noche, da la nueva movida, jugar a las escondidas, redurando en una esquina y cae el sol con la mano. Y bajar yo lo quiero, tranca en la otra cuadra, ronrone al patrullero. Al sol corta mambo, se acerca el patrullero, ya no me puedo esconder. Ya hay piedra libre para todos mis compañeros, piedra libre para todos mis compañeros. Y ahí pasaba Supermercado, con nuevo material discográfico de la mano de Magenta Discos, por supuesto sonando para vos en los últimos minutos de estas noches calientes de día viernes, haciendo la previa de Fantástico junto al Polaco y Karina. Recordá, las chicas gratis hasta la 1:30, Fantástico bailable para mayores de 18 años, Y ahora vamos a continuar con la música de él, Antes dice, feliz cumple a la más grande, las adoramos, las chichis de Per. Y ahí se cortó el mensajito, Llega Mario Luis, último material, Esencia, te dice más que tu amigo, dale. Vacilación, que ya no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloqueces y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces como ilusión en mi mirar. Es un secreto solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Que en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. Que en mi alma crece una fortuna de tanta dicha que me da. Es el grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. ¡Hey! secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Que en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. Que en mi alma crece una fortuna de tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero. Se oye en mi pecho. Es el grande amor que me has hecho. Latido a latido. Te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Y nos vamos despidiendo, ¿eh? Ahí pasaba hace un ratito Mario Luis con Más que tu amigo. Gracias por haber estado la gente. Bueno, estuvo Lorena de 22 a 23.15. Después estuve yo, Eugenio, haciendo esta parte final de Noches Calientes, haciendo la previa. Acordate, esta noche El Polaco y Karina. Hasta dentro de un ratito las chicas entran gratis, ¿eh? Hasta la 1:30 de la mañana. Para mayores de 18, Fantástico. Y mañana Banda 21, Fantástico Bailable, Avenida Rivadavia 347511. Nos vamos a reencontrar mañana en El Golazo con quien les habla, Eugenio, de 18 a 21 horas con el programa 100 y con la previa de 21 a 23. Gracias a la gente de Noches Calientes, a la gente que estuvo en Facebook, en nochescalientes919.blogspot.com, a los que mandaron mensajes o a los que estuvieron en nuestra línea telefónica. Nos vamos con La Nueva Luna, gracias. Estuvo Jorge el Morocho en la operación técnica. Mi nombre es Eugenio. Será hasta el lunes con Noches Calientes y hasta mañana, como te dije. Chau, gracias, buenas noches y nos vemos en el Fanta. Chau. Hoy no voy a cantar de la que me dejó, ni al amigo que sufre por un sentimiento. Queremos regalarles hoy esta canción, por no dejarnos solos en ningún momento. Porque ustedes son muy importantes, son una parte grande de nuestro show. Para todos ustedes les cantamos con el corazón. Gracias por el apoyo y por el aguante. La Nueva Luna suena en todas partes. Gracias a ustedes, gracias de verdad. Gracias por el apoyo en todo momento, porque nos siguen como un sentimiento y porque nunca dejen de cantar. ¿Cómo? Por un sentimiento, queremos regalarles hoy esta canción, por no dejarnos solos en ningún momento, porque ustedes son muy importantes, son una parte grande de nuestro show, para todos ustedes les cantamos con el corazón. Gracias